Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Washington Post informa que Estados Unidos desplegó aviones no tripulados armados Predator para capturar agentes de Al-Qaeda en Yemen por primera vez en años. Los aviones no tripulados son operados por el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas y despegan de un país vecino, probablemente Djibouti o Qatar. Los aviones no tripulados son parte de una importante intensificación de las acciones en Yemen, que incluye la llegada de nuevos equipos de la CIA, hasta 100 entrenadores para las Fuerzas de Operaciones Especiales, y el despliegue de vigilancia sofisticada y sistemas de escucha electrónicos operados por servicios de espionaje, entre los que se encuentra la Agencia de Seguridad Nacional. Un funcionario del Pentágono dijo al Washington Post que se están elaborando planes para prácticamente duplicar a $250 millones la asistencia militar a Yemen el año que viene. En Pakistán murieron 14 personas a causa de un par de ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Los misiles dieron en un vehículo y en un presunto complejo de militantes en el noroeste de Pakistán. En lo que va del año, Estados Unidos ha llevado a cabo por lo menos 88 ataques con aviones no tripulados en ese país, número superior a los 52 ataques realizados el año pasado. El ataque se produjo mientras el presidente Barack Obama realizaba su primera visita a India, país vecino de Pakistán. El viernes, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Harold Koch, defendió en las Naciones Unidas la legalidad de la utilización de aviones no tripulados. Koch manifestó: algunos expresaron preocupación sobre la legalidad de nuestros usos de la fuerza en Afganistán y otros en relación con la utilización de la fuerza y las detenciones de blancos identificados. Estados Unidos está comprometido con garantizar el respeto pleno al imperio de la ley en todas sus acciones. Este gobierno considera que todas las prácticas estadounidenses dirigidas a blancos específicos, incluidas las operaciones letales realizadas con vehículos aéreos no tripulados, deben cumplir con las normas jurídicas vigentes, incluido en el derecho humanitario internacional. La Junta Militar de Birmania se está adjudicando la victoria en las primeras elecciones de ese país en 20 años. Grupos a favor de la democracia vinculados con la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que se encuentra en prisión, boicotearon los comicios. Se negó la autorización a monitores electorales y periodistas de todo el mundo para observar el desarrollo de las elecciones. En la ciudad tailandesa de Mae Sot, ubicada en la frontera, trabajadores birmanos inmigrantes rompieron sus documentos de votación en señal de protesta. Kuau Kuau dijo: todo el mundo considera que estas elecciones son un fraude. Los militares cambiaron sus uniformes por trajes de políticos y cambiaron el nombre de su unidad por el de partidos políticos, pero siguen detentando el poder. Cuando la gente los elija van a ser iguales. Por lo tanto, no sirve de nada votar en estas elecciones. Speaking in Australia, trabajador inmigrante birmano expresó: la secretaria de Estado Hillary Clinton, que se encuentra de visita en Australia, criticó el proceso electoral de Birmania. Clinton dijo: estamos viendo hoy la realización de elecciones fraudulentas en Birmania, que una vez más exponen los abusos de la junta militar, y resulta desgarrador porque el pueblo de Birmania se merece algo mucho mejor, y Australia y Estados Unidos seguirán trabajando juntos para crear una comisión internacional de investigación que haga responsables a esos líderes de Birmania por las violaciones a los derechos humanos y la persecución continúa a las minorías étnicas. En noticias de Perú, se prevé que en el día de hoy la activista estadounidense Gloria Berenson salga en libertad condicional tras casi 15 años en prisión. Berenson fue declarada culpable en 1996 por jueces militares peruanos encapuchados de colaborar con el grupo rebelde de izquierda, MRTA. Fue liberada por corto tiempo a principios de este año, pero volvió a ser encarcelada en agosto debido a un tecnicismo. Berenson fue declarada culpable en 1996 por jueces militares peruanos encapuchados de colaborar con el grupo rebelde de izquierda, MRTA. Fue liberada por corto tiempo a principios de este año, pero volvió a ser encarcelada en agosto debido a un tecnicismo. Berenson no puede salir de Perú hasta que finalice su condena de 20 años, a menos que el presidente de ese país conmute la pena. La tasa oficial de desempleo del país sigue siendo del 9.6%, a pesar de que en octubre se generaron 159.000 puestos de trabajo en el sector privado. El Instituto de Política Económica informa que si la tasa de crecimiento del empleo mantuviera el ritmo registrado en octubre, le llevaría 20 años a la economía volver a los niveles de desempleo previos a la recesión. El mes pasado hubo un total de 26.6 millones de trabajadores que estuvieron desempleados o subempleados. En noticias políticas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que se postulará al líder de la minoría a pesar de la derrota del Partido Demócrata en las elecciones. La decisión de Pelosi desencadenó una batalla por quién va a secundarla en el mando. El actual líder de la mayoría, Steny Hoyer, de Maryland, y el responsable de la disciplina parlamentaria de la mayoría, Jim Clyburn, de Carolina del Sur, aspiran a ocupar el puesto de responsable de la disciplina parlamentaria de la minoría, cargo que sigue en importancia al de líder de la minoría. Los legisladores republicanos amenazan con cortar el dinero necesario para implementar parte del plan de reforma de la salud del presidente Obama, luego de admitir que no tenían los votos suficientes para dejar sin efecto la ley. El responsable republicano de la disciplina de su grupo parlamentario, el congresista Eric Cantor de Virginia, afirmó: si no podemos dejar sin efecto toda la reforma de salud de Obama de inmediato, entonces es mi intención empezar a revocarla parte por parte. El New York Times informa que los legisladores republicanos planean utilizar los proyectos de ley de gastos para bloquear diversas disposiciones a las que se oponen y limitar el acceso a los planes de salud privados subsidiados por el gobierno que tengan cobertura de abortos. Además, los republicanos quieren limitar el dinero y personal a disposición del Servicio de Impuestos Internos para que el organismo no pueda implementar de forma agresiva las disposiciones que hacen obligatorio el seguro de salud de los trabajadores y el aporte de los patrones para ayudar a pagarlo. El lunes, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que los republicanos también tratarán de dejar sin efecto la ley de manera absoluta. McConnell declaró: la gente que nos apoyó, personas políticamente independientes, quieren que la ley quede sin efecto y sea reemplazada por otra cosa. Creo que intentarlo es algo que les debemos. El ministro de Defensa Robert Gates exhorta a los miembros del Congreso a derogar la política de no preguntar, no decir, antes de que los republicanos tomen control de la Cámara Baja en enero. Sin embargo, en el seno de las Fuerzas Armadas se mantienen profundas divisiones respecto al cambio de esta política. Durante el fin de semana, el nuevo comandante del Cuerpo de Marines, el general James Amos, dijo a periodistas que este no es el momento de derogar la prohibición. MSNBC has announced TV. El canal de noticias MSNBC anunció que el conductor de televisión Kate Olbermann regresará al aire el próximo martes. Hace 3 días, Olbermann recibió una suspensión por tiempo indeterminado tras revelar que había realizado una donación de dinero a 3 candidatos demócratas, violando así la política de MSNBC. Mientras que, por un lado, las donaciones de Olbermann se convirtieron en primera plana, las enormes cifras de gasto político desembolsadas por la accionista mayoritaria de MSNBC, General Electric, una de las más grandes firmas contratistas del ejército del país, no recibieron mucha atención. La organización Fairness and Accuracy in Reporting afirmó que General Electric realizó contribuciones políticas por más de $2 millones para las elecciones. Este año, esa compañía gastó además $32 millones en el apoyo de grupos de presión y contribuyó con más de $1 millón a la campaña realizada en contra de una iniciativa surgida en California de someter a votación la eliminación de los beneficios que poseen importantes corporaciones con el fin de evadir impuestos. En noticias del Golfo de México, científicos federales descubrieron daños ocasionados a corales de profundidad y demás vida marina del fondo del océano a varias millas de la erupción de la perforación de BP. Los científicos afirman que el hallazgo representa un fuerte indicio de que el daño ocasionado por el derrame podría llegar a ser mucho mayor del que se reconoció oficialmente. El biólogo de la Universidad del Estado de Pensilvania, Charles Fisher, afirmó: lo que tenemos hasta ahora es como el arma de la que aún sale humo. Existe evidencia circunstancial en abundancia que indica que lo que sucede guarda relación con el reciente derrame de petróleo. El coral es esencial para el Golfo, ya que provee su hábitat a peces y a organismos tales como caracoles y cangrejos, lo que significa que la muerte a gran escala del coral representa además un problema para muchas especies. Podrían pasar años o incluso décadas para que volviera a crecer. La planta de energía nuclear Yankee de Vermont fue clausurada el domingo tras haberse descubierto una fuga de agua radioactiva. Entergy, propietaria de la planta, afirma que los ingenieros identificaron una fuga de aproximadamente 60 gotas por minuto en un caño del sistema de alimentación de agua. La compañía señala que la fuga se limitó a la planta y que no existe amenaza a la salud y seguridad públicas, ni a la de los trabajadores de la empresa. En otras noticias sobre energía nuclear, miles de personas manifestaron en Francia y Alemania e intentaron impedir el paso a un tren cargado de desecho nuclear. Algunos manifestantes se encadenaron a sí mismos a las vías de tren, mientras que otros condujeron camiones hasta las mismas. Cientos de manifestantes fueron detenidos. El sentimiento antinuclear ha aumentado en Alemania luego de que el gobierno anunciara en septiembre que prolongará la vida de las 17 plantas de energía nuclear de ese país a 12 años más. Según estaba establecido, las plantas debían ser desmanteladas en el año 2020. El presidente de Haití, René Preval, advirtió que las inundaciones ocasionadas por el huracán Thomas podrían aumentar la propagación de una mortal epidemia de cólera. El brote de la epidemia ha causado la muerte a 500 haitianos y más de 7.000 han contraído la enfermedad. El huracán Thomas, que azotó Haití el pasado viernes, ocasionó inundaciones en algunas poblaciones costeras, lo que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. Al mismo tiempo, los campamentos para evacuados instalados en la capital, Puerto Príncipe, fueron empapados por las lluvias. En noticias de África, Naciones Unidas reveló que más de 650 mujeres y niñas fueron víctimas de violación durante las expulsiones masivas de los últimos dos meses desde Angola a la República Democrática del Congo. Las víctimas afirman haber sido encerradas y torturadas por varias semanas, durante las cuales fueron además violadas en repetidas oportunidades por miembros de las fuerzas de seguridad. En Sahara Occidental, fuerzas de seguridad marroquíes efectuaron una redada en el campamento en que miles de saharauis llevan a cabo una manifestación de protesta masiva contra la ocupación marroquí. Las fuerzas marroquíes utilizaron cañones de agua, gases lacrimógenos, porras y balas de goma para dispersar el campamento. Docenas de manifestantes resultaron heridos durante la redada. La misma puso fin a lo que se denominó como la mayor manifestación de protesta en Sahara Occidental desde que España se retiró de ese territorio hace 35 años. Mientras tanto, se espera que negociadores del gobierno de Marruecos y líderes pro-independentistas de Sahara Occidental se reúnan en Nueva York esta semana para realizar negociaciones que mediará a Estados Unidos. En Oakland, California, la policía arrestó a 152 personas la noche del viernes luego de que cientos de manifestantes se lanzaran a las calles para protestar contra lo que entendieron como una sentencia demasiado blanda para el oficial de policía del Distrito de Transporte Rápido del área de la Bahía, BART por sus siglas en inglés, que asesinó a Oscar Grant en un andén de tren hace dos años. El oficial Johannes Messerl fue condenado a 2 años de prisión, la condena más corta que podría haber recibido. En julio, un jurado de Los Ángeles condenó a Messerl por homicidio involuntario, pero lo absolvió de los cargos más serios por asesinato en segundo grado y homicidio voluntario. Familiares y amigos del fallecido Clarence Cailin llevaron sus cenizas a España, donde peleó contra el fascismo durante la Guerra Civil Española de fines de la década de 1930. Cailin murió el año pasado a los 95 años de edad en la ciudad de Madison, Wisconsin. Fue uno de los sobrevivientes de la Brigada Abraham Lincoln, un grupo de voluntarios estadounidenses que pelearon en defensa del gobierno electo democráticamente en España contra el golpe de Estado militar dirigido por el general Francisco Franco, con el apoyo de Adolf Hitler y del dictador italiano Benito Mussolini. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.